Unidos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto. Nos reencontramos con ustedes en este mediodía, hermoso mediodía, que como todos los días decimos, incentivando, alienta a las actividades, al aire libre, al encuentro, a recuperar el espacio público, cuidándonos como siempre, pero a romper el aislamiento, a encontrarnos con los compañeros y a marcar los caminos de la lucha. Ayer escuchábamos en el informativo de la 36, lo vimos en televisión también, toda la movida que se ha hecho en relación al asentamiento en la fortaleza del cerro, en donde después de mucho tiempo aparece una solución para, creo que son las 40 familias que están allí desde hace mucho tiempo. Y ante la resolución de un problema, o la más que nada la perspectiva de resolución de un problema, hubo un acto con la presencia de la ministra de Vivienda y también del alcalde de la zona. La solución es, para los que están allí realmente, me imagino, camino de salida muy bueno, ¿no? En el sentido de que es un programa que compran viviendas usadas para gente que van a realojar. Pero bueno, en esa actividad y en ese acto hubieron intervenciones, ¿no? La ministra, obviamente, cobrando el hecho de que se encontraba una solución durante su gestión, y el alcalde del frente marcando una autocrítica en el sentido de que, y lo dice expresamente, los gobiernos, y obviamente y con razón habla de todos los gobiernos, no pudimos resolver el problema de la vivienda. Y nosotros decimos, después de 2 años de gobierno, hay un acto y la prensa se llena de la información de que se resuelve el problema de un asentamiento. Nos alegramos muchísimo por la gente del asentamiento. Muchísimo. Han esperado años en condiciones muchas veces infrahumanas. Hay 600 y pico asentamientos registrados en el Uruguay, capaz que ya hay más. ¿Este va a ser el ritmo de resolver los problemas? Y yendo a las palabras del alcalde Frente Amplista del municipio A, una autocrítica por no resolver los problemas de vivienda. Y sabe que a nosotros realmente nos golpea y nos hace sentir un poco de indignación porque no los resolvieron. Y no los están resolviendo. Y cuando la Unidad Popular marcó un camino de solución de los problemas del problema de la vivienda, por lo menos un camino serio, concreto, definido, el Plan Nacional de Vivienda Popular, los que estaban en el gobierno dieron vuelta a la cara. Dijeron de todo de aquel proyecto, sin analizarlo, sin discutirlo, sin pretender siquiera o decir, bueno, mirá, esto no camina, pero puede ser por este lado. No hubo intercambio, no hubo diálogo, hubo oposición porque venía de la Unidad Popular. Sin importar que allí había miles de familias en la batalla por ese proyecto o algo similar, que concretamente resolviera, porque aquí tenemos que ser claros. Al déficit habitacional que hay en el Uruguay solo se lo puede resolver con una política pública de inversión pública en la construcción de viviendas. Porque este mecanismo, que bueno, por suerte salió para esta gente, es inaplicable para todo el resto de la población que necesita vivienda. Acá precisamos un plan concreto. Esto implica inversión pública y no recorte público. ¿Cómo van a resolver los problemas de vivienda si no es invirtiendo? Se lo dijimos a los gobiernos del Frente Amplio, se lo decimos al gobierno de la coalición multicolor. Y no vemos esa perspectiva. No vemos esa definición política. Que no hay recursos, no nos vengan de vuelta con ese verso. Ya lo sufrimos 15 años, no vengan de vuelta con el mismo verso. Que no hay recursos. ¿Quieren repasar de vuelta las cifras? ¿No? Ahora ANCAP dio 80 y pico millones de dólares de ganancia. ¿Para qué se pueden destinar las ganancias de las empresas públicas? Para inversión pública y la resolución de los problemas de la gente, ¿no? Ese es un poco el sentido. Además de lo que ayer definíamos y por lo menos argumentamos en cuanto a la clarísima importancia de que sean públicas las empresas que manejan las áreas estratégicas de la economía. Lo veíamos en relación a los precios de los combustibles, que solo siendo ANCAP estatal y pública puede decirse no se sube el precio del combustible. Contra toda la gente que, de manera malintencionada y otra engañada, cree que liberando la importación de combustible van a bajar los precios. Seríamos víctimas de la extorsión a más un mercado como el nuestro. Que no. Entonces, señores, si no hay inversión pública, si no se dice para la vivienda destinamos, nosotros pedíamos el 1% del PBI. Porque no es solo la construcción de viviendas, que para nosotros ese es el camino central por el que empezaremos a resolver el grave problema de vivienda en el Uruguay. ¿No? Rescatando gente que hoy está sentada en lugares absolutamente inhabitables, ubicando lo que planteamos en el proyecto, ¿no? El concepto de construir hábitat, no solamente levantar cuatro paredes. ¿Cómo planificás la construcción de la ciudad? ¿Cómo optimizás los recursos en servicios que ya están instalados, en transporte, no corriendo más gente para afuera? Y volvemos a decir del trabajo del programa de la Unidad Popular, de las batallas, pues no, el programa de la Unidad Popular no es algo abstracto. El programa que se tradujo luego en la acción parlamentaria es muy concreto. Para los problemas para los problemas de los pequeños productores lecheros, que hoy, en medio del auge, ¿no?, de los precios internacionales, se sigue agravando la crisis y los pequeños productores siguen desapareciendo. Eso era muy concreto, lo que planteamos sobre la industria del cuero, lo que planteamos sobre el dragado nacional. Ahora ya con el tema Catón Natí habría que arrancar, empezar de vuelta. Y en el tema de la vivienda fuimos muy concretos. Recursos para un plan en el que el Estado tiene que tener un rol protagónico coordinando con las intendencias. Si no, haremos 3 inauguraciones, habrá 3-4 discursos y la gente seguirá esperando las soluciones que ha esperado durante décadas. En lo que tiene que ver con la construcción de vivienda, lo que tiene que ver con los deudores del Banco Hipotecario, lo que tiene que ver con las cooperativas, ¿no?, que fueron castigadas, creo que fue en el año 2009, con la suba del interés por los préstamos a un interés usurero, y siguen peleando, como lo peleaban en el gobierno anterior y lo pelean en este, por un crédito con un 2% de interés, un crédito social. Este es el problema global. Acá está un encare global en el problema de la vivienda. Y después una cosa que rechazamos, ¿no? A nosotros se nos acusaba en aquel entonces del gobierno del Frente Amplio, algunos, ¿no? No todos, algunos, que con mezquindad miraron intereses chiquititos, partidarios, y cerraron los ojos a la necesidad de la gente, ¿no?, diciendo cualquier disparate, como terminó después con la obra del senador Carrera destrozando el proyecto. Y lo digo con nombre y apellido porque fue Carrera, Bordaberry, apoyado por el senador Cardoso del Partido Nacional, destriparon el proyecto, lo enterraron. Pero ahí están los caminos a recorrer. No cuatro discursos. Inversión pública, planes concretos y respuesta a la gente. Y este seguirá siendo una bandera de lucha para la unidad popular, pero no para la unidad popular como una cuestión, como un coto reservado, no. En el medio de la lucha del pueblo, que reclama vivienda, reclama salud, reclama trabajo, reclama las condiciones básicas para vivir dignamente. Vamos dejando por acá y bueno, mañana tendrán la audición con la compañera profesora Romy Silva y el viernes con el compañero Leonardo Luzardo, y nosotros nos reencontramos el lunes aquí en CX36.